quiebra de amor llamando a mi puerta. Quién será el rondador que así me despierta? Es un canto que me habla de sol, quereres y enojos, 360 de vino español y claveles rojos. La niña que está durmiendo, ay amor, se tiene que despertar. La flor cuando se está abriendo, ay amor, la quieren todos cortar. Un cantar me requiebra de amor, llamando a mi puerta. Quién será el rondador que así me despierta? Es un canto que me habla de sol, quereres y enojos, 360 de vino español y claveles rojos. Amor que no da la cara y solo dice te quiero sin ofrecer un anillo, es un querer traicionero. Mujer, levanta la frente y ponte el ramo de azahar, que yo te estoy esperando con un querer y un cantar. ¿Quién será el rondador que así me despierta? Es un canto que me habla de sol, quereres y enojos, 360 de vino español y claveles rojos.